Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Todas las radios comunitarias de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión del Que Suene, este programa musical y cultural realizado en conjunto por todas las radios pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vayan preparándose que está comenzando una hora de música de todo el país, música federal traída por el Foro Argentino de Radios Comunitarias en esto que es el Que Suene de Farco. Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata aquí saludándoles, acompañado por Damián Mole. ¿Cómo andás? Qué bueno reencontrarte por acá, Seba. Otro camino que en ocasiones también compartimos con compañeros de otras radios y que seguramente pronto volveremos a tener ocasión de compartir. Semana a semana vamos por distintos lugares y quiero en esta introducción también contarles esto que suena de cortina y que va a acompañarnos también cerca del final del programa, que también va sumándole a ese mapa federal. Y justamente esta es la canción Mapa de Mi Amigo Invencible, banda de Mendoza, junto a Diosque, que es un artista tucumano, una colaboración muy reciente y que también nos ayuda acá a compartir todo lo que se va a venir en esta hora. Que Suene Farco es nuestro Instagram y ahí podés encontrar toda la información y los enlaces a cada radio y a cada artista que participa. Todo listo entonces. Vamos a empezar por Catamarca, donde Radio Estación Sur nos presenta a Pedro el Cactus. Qué tal a todo el público lindo del Que Suene? Para todos ustedes desde Catamarca, desde FM Estación Sur, Soledad Martínez los saluda. En esta ocasión traemos a Pedro el Cactus. La quiero a morir. Y una madrugada saliendo del baile dijo que sí, porque cuando la loca lo mueve no tiene fin. Pero me cuenta las cosas ocultas que habitan en su corazón. Ya no pide perdón. La quiero a morir. Y una madrugada saliendo del baile dijo que sí, porque cuando la suena Pedro Cactus, Valle Bajo Producciones, de Catamarca. Yo no la encontraba y en el baile la buscaba. Se desacataba si dos tragos ya tomaba. Una mujer, una bella, cuando se meneaba, se me pega y se despega. Anda bien endemoniada, ella es una malvada. Esto no es un cuento de hadas. Si nos vamos juntitos, terminamos en la cama. No le gusta lo dulce ni anda encaramelada. Ella es una dama y está cansada. Ya no quiere más sentimiento. Hay muchos príncipes azules, pero ella ya no quiere más cuento. ¿Qué le pasa? Hasta la vida se pregunta qué le pasa. Lo que está buscando es un loco que en la calle la haga sentir en la casa. La quiero a morir. Y una madrugada saliendo del baile dijo que sí, porque cuando la loca lo mueve no tiene fin. Pero me cuenta las cosas ocultas que habitan en su corazón. Ya no pide perdón. La quiero a morir. Y una madrugada saliendo del baile dijo que sí, porque cuando la en norteña suena Pedro Cactus, Valle Bajo Producciones de Catamarca. Cuando se pone oscuro salimos haciendo lo impuro. está planeando su conjuro. Yo que no me apuro, se va a chocar con el muro. Ella sabe que en la calle el que suena es el duro, porque es tan bella, aunque le tiren, sigue en la tella. Botellón tras botella, en su mirada hay rayo y centella. Pronostica mal de amores, pero tenemos que probar esos sabores. Mami, no quiero que se enamore, mejor sigamos en una nota de colores. Pronostica mal de amores, pero tenemos que probar esos sabores. Mami, no quiero que se enamore, mejor sigamos en una nota de colores. La quiero a morir, y una madrugada saliendo del baile dijo que sí, porque cuando la loca lo mueve no tiene fin. Pero me cuenta las cosas ocultas que habitan en su corazón, ya no pide perdón. Vamos a hacer hincapié en un artista catamarqueño del género urbano que ha lanzado su nuevo video y su último disco. Estamos en comunicación con Pedro, más conocido como El Cactus. Bienvenido, Pedro. Sole te saluda. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Sole, muy contento. Sí, me imagino, qué flor de video. Pedro, tuve la oportunidad de ya estarlo viendo en las redes sociales. Te felicito a vos y al equipo. Contanos cómo, con quién has trabajado en este video y nombrá por favor a todos y cada uno de estos artistas catamarqueños. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Sole, que me alegra que haya gustado el video. Hecho con mucha pasión, mucho trabajo. Yo siempre... desde que comencé con el rap hace más de una década acá en Valle Viejo, siempre estuve involucrado en todo lo que es todo el proceso artístico de lanzar un tema, tanto preproducción, instrumentales, grabación, mezcla, después lo que es videos, difusión. Siempre estoy yo metido en todos mis trabajos ahí, pero trabajo con gente muy talentosa. El director del video es Nacho Baigorria. Él hace muchos videoclips a chicos del ambiente de la música urbana aquí en Catamarca, chicos que explotan, la verdad. Y bueno, junto a un equipo grande también de trabajo de bailarines, de actores, de actrices, que bueno, algunos son básicamente amigos míos que los pongo ahí a hacer este trabajo, pero otros son chicos que realmente se dedican a lo que es el breakdance, a chicas que se dedican al twerking, así que hay, aprovechando el profesionalismo y el talento que tenemos en la provincia, que no siempre es bien aprovechado. Qué bueno que te apoyen todos y que vos también apoyes a la industria catamarqueña, es fundamental. Contá un poquito acerca de este nuevo disco, Cumbia Base Norteña. El disco fue algo realmente raro, cómo salió todo. Porque yo realmente siempre me ocupé de ritmos como el rap, el trap, si bien hice reggaetón y cumbia rap también, nunca hice nada que no yo no rapeara, digamos, nunca entonaba, sí entonaba, pero era todo, digamos, un poco más rap todo lo que yo hacía. Ahora, con toda esta movida del RKT, muchos chicos, hay una nueva generación de artistas en Catamarca, que rapean en el RKT, lo hacen muy bien, y yo quería de alguna forma, como el buen señor que quiere ayudar a los jovencitos, quise hacer un disco que sea de cumbia, pero no quería hacer RKT puro, eso es para explicar un rato, pero tiene que ver con la batería, con las baterías que se usan. Yo lo que quería hacer era cumbia base, digamos que se podría decir, es la cumbia que se escuchaba en Argentina a principios del 2000, como para hacer el cuento largo corto, supermercado, escuchar, guacho, repiola, todo eso. Lo que hicimos básicamente fue agarrar esa esa batería que se usaba en ese momento de cumbia, en el tema de cumbia, que es la base, la cumbia base, y agregarle diferentes, mezclarla con otros diferentes ritmos. Por ejemplo, de este video, que es el segundo, está mezclado con un güiro de guaracha. Entonces, es una cumbia, pero es también una cumbia medio guaracha. Hay mezcla con reggaetón, hay mezcla con cumbia colombiana, hay una variedad muy grande. Yo al disco le puse cumbia base norteña, porque quería que se exprese bien lo que significaba. El norteño no es por, bueno, la cumbia base ya lo expliqué, el norteño no es porque haya un sicu, no es porque haya una flauta andina ni nada. El norteño simplemente lo puse porque nosotros somos jóvenes del norte, que siempre se nos representa como un folclore, pero que no saben que hay millones de expresiones. La mía en particular es la urbana, el rap, el trap, el reggaetón de acá del norte. Y como están esas mezclas, porque esto es un disco de cumbia, pero no es tropical, está más tirando a lo urbano que a lo tropical, que es la cumbia. Entonces le pusimos cumbia base norteña. Es algo que dice entre el DJ Noise, el Mauricio Contreras, que le mando un saludo, que es el que produjo los instrumentales, que con él trabajé codo a codo para lograr este equilibrio de sonido que queríamos, en que la batería esté sonando todo el tiempo, pum, pum, pum. No queríamos que baje en ningún momento. Si bien hay temas que son románticos, que son un poquito más bajito, digamos, el ritmo, todo está más o menos igualado, ecualizado en la mezcla. También trabajado en la 1167 Estudios, ahí fue donde grabé. Gracias a Martín González, también le mando un saludo grande. Bueno, entre los tres que hicimos eso, fue algo nuevo para mí también grabarlo, componerlo, poder terminar de sacar todos los audiovisuales que quería. Pude sacar un video que es de cumbia romántica, que se llama Condenada. Ahora sacamos este, que es como una guaracha, y se vienen muchas cosas más. Y además de lo que te decía de apadrinar, de poder apadrinar a chicos que vienen de varios carenciados, que no tienen la oportunidad de ir a un estudio de grabación, que hacen el café. Tengo colaboraciones con ellos en un disco, que toma Luciano, Reatrevido, Miguel Ángel, van a salir los videos con ellos también, y eso para mí es importante, porque por ahí los chicos no están tan acostumbrados a un nivel de trabajo un poco más exigente. Entonces eso hace que tengan disciplina, eso hace que vean aprendiendo, que la mejor forma de aprender viéndolo, haciéndolo, digamos, más que en teoría y esas cosas. No, y eso, y contento con todo, cómo se dio todo, cómo la gente lo está recibiendo. Yo tenía, nunca me pongo a joder con números ni a medir nada, pero tenía como una quisquiña, quería romper un récord con mis videos, que era de 1000 visitas en 24 horas. Nunca había tenido un video con 1000 visitas en 24, 148, bla, bla. Y ahora con esto lo pude hacer. Para mí eso ya es una bendición. Para mí que el trabajo salga bien es una bendición. No hay que, chicos, no se lo digo a los nuevos, no trabajen por los números. Los números van a llegar. Ustedes trabajen por la música, traten de hacer cosas lindas, traten de hacer constantemente música, no paren. Y bueno, y eso es la experiencia de viajar a otros lados, que es muy importante, porque si bien Catamarca sí, obviamente que es sumamente importante, porque es donde tenemos la base, donde vivimos, donde pueden salir algunos eventos, pero tampoco hay que cerrarse, hay que mostrar lo que hay acá afuera, porque los que están acá conocemos lo que hay acá. Se lo muestra como para que, de una forma, para que acá estén orgullosos, pero la idea es ir a mostrar afuera lo que pasa en Catamarca, esa es la meta. Y bueno, esa vez que fuimos a Córdoba, que esto es algo también muy importante, chicos que estén escuchando, que sean artistas nuevos y van a promocionar su música, sean serios, vayan a promocionar su música, no vayan de joda, pues si van, dicen, me voy a Córdoba a promocionar la música, y si van de joda, realmente están perdiendo tiempo y están perdiendo plata. Es mejor ir con un plan, saber bien dónde se van a hospedar, con quiénes van a hablar, qué contacto van a hacer. Y en nuestro caso, nos sirvió mucho ese viaje, porque conocimos mucha gente, conocimos muchos estudios de grabación, conocimos el productor de CBA Pro, que son los que le grabaron el primer tema a Polo Londra, pudimos conocer el estudio, conversar con ellos, ya nos conocen. Entonces, cuando uno va de nuevo, ya no va tan nublado, ya sabe con quién hablar, ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe, ya tiene contactos, y así se va haciendo una agenda, y así es como hay que trabajar aquí. Lo que se pueda, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Yo realmente cuando era jovencito no las tuve, nadie me grababa, yo tuve que aprender a grabarme, nadie me podía hacer videos, yo tuve que aprender con un celular de un amigo a hacer mis videos, nadie sabía hacerme un buen sonido, ni siquiera en los estudios profesionales. Antes uno era rapero y te cobraban una barbaridad y te grababan mal porque pensaban que vos eras así nomás. Realmente ahora ha cambiado mucho la percepción de cómo nos ven a los raperos, la sociedad en general y los músicos de folclore y de rock aquí en Catamarca ha cambiado mucho, pero hace 10 años era difícil, realmente era muy difícil que te graben en buena calidad, hasta pagando, te digo, ¿no? Entonces, bueno, uno aprendió a hacer todas esas cosas solo. De ahí es donde yo puedo meter mano y decir, mira, este video me gustaría que lo hagamos así, así, asá, este canal de audio creo que podría tener un ecualizador y un poco más fuerte. Eso el artista tiene que estar involucrado con su arte, para mí, al 100%. Obviamente hay que delegar, uno no puede hacer todo, uno no es una máquina, mientras más gente hay participando, mejor. Pero el artista siempre tiene que tener el norte bien clarito a dónde quiere apuntar. Nunca subestimen el amor. Pedro el Cactus. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Ya seca todas esas lágrimas que no te van a dar luz en la noche, no serán tus lámparas. Pido que te cuiden las ánimas, que lo más bello sea la flote cuando se rompen las cáscaras. Si no voy a buscar a nadie más, me voy a quedar atento para cuando baje la guardia. Que escondidas se disfrutan más, pero no saben del dolor que nos deja esta nostalgia. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Dice que te doy amor de pobre, pero en la cama grita mi nombre. Ella sabe que yo soy su hombre. Par de trago y la mando pa'l sobre. Dice que ella está enamorada y que está conmigo y no le importa nada. Todo lo que hable la gilada, porque sabe que la quieren separada. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Yo voy a hacerte una llamada. Si tu padre no te quiere conmigo, no pasa nada. La vida es una condenada. A veces lo que uno aleja termina en lo que más ama. Y ahí estamos los dos deseando. Así pasaba este artista que va en crecimiento. Le agradecemos un montón por sus palabras. Le enviamos un gran afecto también a quienes han participado con él en este nuevo videoclip que está promocionando. También contarles que Pedro va a presentarse en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho esta vez junto a la Nena Herrera haciendo tango aquí en nuestra queridísima provincia de Catamarca. Están todos más que invitados a venir a visitarnos al Poncho Catamarqueño, este festival nacional e internacional. Un saludo muy grande y será hasta una próxima edición del Que Suene. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Y desde Buenos Aires, Ciudad de la Plata, Radio Futura nos trae la música de Katy Kate. Hola, soy Katy Kate y lo que van a escuchar o escucharon es mi nuevo EP Ingreso Mínimo, que grabé acá en Barcelona en mi cuarto. También lo produje y lo mezclé yo. Ingreso Mínimo es una oda a un subsidio que recibí luego de la pandemia. Bueno, el proceso creativo para aparecer tiene que tener un sueño abonado, y eso es plata y amor. Así que esta boda es a este subsidio que me permitió pagarme la terapia y equiparme, y también un homenaje a este proceso de forma hermoso y complejo que inicié. Tiene que ver también con el amor y con cosas técnicas que no parecen importantes, pero que también hacen a la forma. Espero que lo disfruten, y voy a estar en Argentina durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, así que si tienen ganas de escuchar mi música en vivo, ahí va a haber una posibilidad. Me pueden buscar en SoundCloud, en Spotify, en Instagram, en Bandcamp como Kati Kate, con C y latina y con K, Kati Kate, y espero que les guste. Les mando un abrazo fuerte. Thank you. sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene y vamos a seguir recorriendo el país desde su música. Ahora desde Corrientes, desde Goya, Radio La Chicharra nos comparte la música de Errático. Buenas, desde FM La Chicharra de Goya, después de larga ausencia, tenemos el placer de compartir y recomendar, para el que suene, Errático, banda de rock barrial de esta misma ciudad. Van 10 años ya de trayectoria y este año han presentado Desde Abajo, su primer trabajo discográfico. Quien nos deja sus palabras es Ramón Moncho Medina, quien nos cuenta la historia de Errático. Buenas, soy Moncho de Errático. Una banda que está hace 10 años. Anteriormente a Errático nos llamábamos Los Canes del Bar. Empezamos haciendo covers de bandas nacionales. Con el tiempo cambiamos el nombre a Errático y decidimos trabajar en temas propios. La formación está compuesta por Alejandro Benítez en bajo, Sergio Gómez en batería, Ángel Duarte en primera guitarra y quien les habla, Ramón Medina en guitarra y voz. Este año sacamos nuestro primer CD que se llama Desde Abajo, que nos pueden encontrar en Spotify o en YouTube. Las influencias que tenemos son influencias variadas, tanto nacional como internacional. Nos gusta escuchar de muchas bandas, digamos, de todos los estilos. Las situaciones que nos inspiran a componer temas, el que escribe las letras por lo general soy yo, y me baso mucho en historias vividas o historias de amigos, historias de barrio. Hacemos un rock muy barrial, con letras muy de barrio. Los eventos en los que participamos, Goya Rock, Moto Encuentro, en las movidas under o en ciudades cercanas, donde hay eventos de lo que sea rock, siempre tratamos de estar presentes. Estuvimos hace un tiempito atrás también tocando en la ciudad de Rosario. Las plataformas donde nos pueden encontrar, estamos en Instagram, Facebook, nos pueden buscar con el nombre Errático y van a ver videos, fotos de los toques donde solemos estar participando. Me despido, gente, muchas gracias, abrazos. como han escuchado, es de pocas palabras Ramón Medina. Pero la música que hacen realmente es un rock and roll con muchísima energía. Así que para ir cerrando esta pasadita por el que suene, les mandamos un fuerte abrazo desde Goya, provincia de Corrientes, desde FM La Chicharra. Y bueno, cerramos con otra gran canción de esta gran banda. Cerrando este recorrido desde Córdoba, Radio La Minga nos presenta la música de Julián Burgos. Vamos otra vez al que suene desde el Radio La Minga, la 94.7 FM, desde Villa Yardino. Y esta vez los recibimos con un solista del mundo de la música electrónica, pero también fusionada con distintos instrumentos que provienen bastante con una influencia del rock. Estamos hablando de Julián Burgos, un artista joven de nuestra localidad, que nos cuenta un poco cómo inició su carrera en la música, cuáles fueron sus principales influencias y cómo llegó hasta donde está hoy. Hola Sofi, ¿cómo andás? Acá te habla Julián Burgos. Bueno, te voy a contar un poco de mí y sobre mi música. Me crié en una familia de músicos, mi padre es guitarrista y mi mamá chelista, ambos abocados totalmente a la música y a la docencia musical, así que desde chico tuve una fuerte influencia por parte de ambos. Empecé a tocar la guitarra a los 12 años, anteriormente había tocado el violín de más chico, pero no me había convencido el instrumento, así que a los 12 empecé con la guitarra eléctrica. Por ese entonces escuchaba mucho rock y heavy metal, así que fue el género que principalmente toqué. En el año 2014 formé una banda con unos amigos del pueblo donde vivo, acá Villa Jardino. La banda se llamaba Cosmos. Y bueno, obviamente empezamos con algunos covers, pero enseguida dijimos que teníamos ganas de producir nuestras propias canciones, de componerlas. Así que nos pusimos a ello y compusimos varias canciones que luego tocamos en vivo en distintos lugares de la zona. Estuvimos tocando unos 2 años y algunos meses, lo que fue el 2014, 2015 y parte del 2016. Pero en ese entonces yo me mudé a Córdoba Capital para estudiar, para trabajar. Otro de los miembros, el bajista, también se había ido para allá. Así que a partir de ahí empezamos a juntarnos cada vez menos y finalmente el proyecto de la banda se fue desvaneciendo, digamos. En ese mismo año yo viré mis intereses musicales hacia la música electrónica, después de haber ido a ver a varios DJs y productores en vivo. Así que entre el 2016 y el 2017, no recuerdo exactamente la fecha, empecé a tomar clases de producción musical con un DJ amigo, Roy es el seudónimo, el nombre de él es Martín D'Alessandro. Habré tomado unas 3-4 clases y después de manera autodidacta yo seguí indagando y produciendo. A partir de ahí, bueno, descubrí un mundo de la música que me fascinó, que es poder hacer la música uno solo con la computadora, con un teclado, con la misma guitarra, pero básicamente con la computadora, capaz prescindiendo de los demás instrumentos, podés generar música de cero. Así que ese, bueno, fue un nuevo mundo para mí y ya quise dedicarme más a esto a tiempo completo, digamos. Así que en el año 2017 empecé a producir música original mía únicamente, como te comentaba antes, primero enfocado en la electrónica, pero después me empecé a abrir para otros géneros. Ya luego pude comprarme una placa de audio y empecé a grabar guitarras también. En el año 2018 edité mi primer EP independiente, Alba, que consta de 4 tracks. Algunos de ellos son trabajos que había comenzado a hacer en el 2016, 2017, en los primeros recorridos de la producción musical. En el año 2020 edité a través de un sello de Buenos Aires del género Progressive House un EP titulado Comfortable Place. Asimismo, la música que te voy a mandar ahora va a ser un tema del EP independiente y otro tema de este EP a través del sello. Ahí publiqué 2 tracks míos y me hicieron 3 remixes de esos mismos tracks. También en el año 2020 me llamaron de un estudio de producción audiovisual de Córdoba, donde me pidieron hacer la música para una miniserie animada. Así que en ese entonces fue cuando también empecé a indagar sobre la música incidental, la música de cine, que es algo que me gusta mucho también. Y trabajando ahí en conjunto con el equipo de Ideas por Rosca, que es el nombre del estudio, produje toda la música para esa miniserie. Así que básicamente ese es el recorrido que tengo hasta ahora. Actualmente me desempeño pasando música como DJ y también actuando en vivo, tocando la guitarra, haciendo lo que se conoce como un live performance. Podés encontrar toda la música de Julián en YouTube y en Spotify. También lo encontrás en las redes con el mismo nombre, Julián Burgos. Nos quedamos escuchando el tema Utopic World de su primer CD llamado Alba y nos encontramos en el próximo Que Suene. Hasta la próxima. Hermoso recorrido musical hemos transitado en esta ocasión y lo escuchás desde tu radio amiga de Farco. Qué bueno que es compartir música de todo el país semana a semana en este programa El Que Suene, llegando ahora al final, pero recordándoles que pueden buscarnos en Instagram Que Suene Farco y ahí darle me gusta, seguir a los distintos proyectos si les gustaron justamente o estar al tanto de otras novedades que puedan tener. Se expande nuestro espectro musical y dan ganas de seguir conociendo proyectos musicales recomendados desde todas las radios del país. Y desde este programa también le sumamos esta cortina musical que sigue ampliando el mapa. Justamente la canción se llama Mapa, pertenece a la banda Mi Amigo Invencible, mendocinos, que han tenido también un recorrido ya bastante largo desde distintos lugares, colaborando en este caso junto al tucumano Diosque. Así que dos proyectos más, dos provincias más y seguimos. Así no paramos en este programa. Bueno, paramos ahora que está llegando a su final. Gracias por todos los saludos que nos hacen llegar. Y por esta semana esto fue todo. Nos encontramos en la siguiente emisión. Un abrazo grande y hasta la próxima. Acompáñame a la puerta. Quiero irme a casa. Mamá.